Hola, un saludo. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 5 de Incrédulos Podcast. Este episodio 5 de Incrédulos Podcast va a desarrollar o intentar explicar en qué consiste el proyecto de ley de aborto presentado por el Gobierno ante las Cortes Generales y que pronto va a recibir tramitación y que en estas últimas fechas está causando tanta polémica. El motivo de sacar un episodio de Incrédulos prácticamente express creo que va a ser bastante más breve que los anteriores. Es el de responder a una demanda que durante estos últimos días se está produciendo en Twitter, dado que se está trasladando a esta red social buena parte del debate que se está produciendo también en la sociedad con este proyecto de ley de regulación del aborto, ¿verdad? Y como en muchas de las discusiones tuiteras pues veía pues una falta de información o falta de datos sobre el contenido de la ley, pues varios tuiteros expusieron esa falta de información y me preguntaron si podría hacer un episodio de Incrédulos al respecto. Entonces me propongo hacer este episodio, pero con ese único objetivo, es decir, el de explicar en qué consiste y qué contenido tiene el proyecto de ley presentado por el Gobierno ante las Cortes Generales. Voy a intentar dar solo información y este episodio, aunque puede que suscite algún debate, pues tiene como objetivo únicamente explicar en qué consiste la ley, cuáles son sus objetivos, cuál es la regulación y cuál es fundamentalmente el principal de los motivos para la polémica que se está desarrollando, ¿no? Que es este de que no hace falta consentimiento de los padres para mujeres menores de edad pero mayores de 16 años para la práctica del aborto. Intentar explicar qué contenido da la ley a este aspecto. En fin, que voy a intentar estructurar este episodio en tres apartados. En primer lugar, hablaré de cuál es la exposición de motivos de la ley. En la exposición de motivos, una ley intenta explicar, justificar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus antecedentes y cuáles son las justificaciones por las que se aprueba, y además da algunas pistas que puedan ayudar a su interpretación, porque más o menos expone los motivos sobre los que se fundamenta. Y en la exposición de motivos de esta ley pues hay unos cuantos antecedentes y unas cuantas explicaciones que resultan, a mi modo de ver, interesantes. En un segundo apartado intentaré desarrollar cuál es el contenido de la ley en cuanto a la regulación, a la nueva regulación que propone para la interrupción del embarazo, para el aborto. Y dejaré para la tercera sección o para el tercer apartado este aspecto concreto del consentimiento de las mujeres. Claro, la parte más polémica es la de las menores de edad, mayores de 16 años, ¿no? Pero el consentimiento que han de dar de conformidad con esta ley para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin más, por lo tanto, empezamos con el episodio de Incrédulos Podcast. Por cierto, esto que estás escuchando es un podcast. ¿Que no sabes lo que es un podcast? Pues te lo cuento. Bueno, no, mejor te lo canto. Navegando por internet, una radio y un cassette. Navegando por internet, radio cassette yo encontré. Al preguntarle lo que es, soy un podcast. Al preguntarle lo que es, radiocassette.es. Pero Radio Cassette es más que un podcast. Hay Radio Cassette blog, hay Radio Cassette TV. Sindícate, porque si te sindicas sentirás fuegos artificiales en tu corazón. ¡Pim, pam, pum! Soy el primero que se debe decir respecto de esta ley del aborto famosa es su propio título, porque ya da una pista de cuál es su objetivo. Y es que se llama Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es decir, que no solo se dedica a regular el aborto, sino que quieren marcarlo en una política más ambiciosa y más general de protección de la salud sexual y reproductiva. Es importante establecer ya desde el principio qué es lo que entiende la ley por salud sexual y reproductiva. Y es que, aunque esté fuera de la exposición de motivos y fuera concreto de este apartado, esté en el artículo 2, sí es importante establecer que para la ley, salud sexual es el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. Y el concepto de salud reproductiva es esa condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural, pero en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona. Es decir, que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos. Es decir, este proyecto de ley intenta establecer un marco normativo integral de protección de un adecuado desarrollo de la sexualidad de las personas, y aunque en particular se dedique al final a la interrupción voluntaria del embarazo, quiere enmarcarla en la formulación de un principio más general, que es el de la salud reproductiva, que consiste en tener una sexualidad segura, pero sobre todo en la libertad de tener hijos y la libertad de decidir cuándo tenerlos. Bien, estos criterios son importantes ya desde el primer momento de la exposición de motivos de este proyecto de ley, que es también como precisión como denota la propia denominación, un proyecto que el gobierno ha presentado en las Cortes Generales para que éstas la tramiten, la modifiquen si tienen a bien, la introduzcan en las enmiendas que quieran, la negocien y al final saquen lo que tenga que salir. Pero ahora, como nos dedicaremos al análisis del propio proyecto, pues tengamos en cuenta constantemente que esta es la posición programática o la posición de objetivos que propone el gobierno a las Cortes Generales para su aprobación. Bien, desde ese punto de vista, la exposición de motivos es bien clara, ¿no? Dice que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, y que la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas. Bien, dicho eso, que parece una perogrullada, pero que es el principio fundamental sobre el que se asienta el proyecto de ley, este dice que los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones personales, pero también a establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable y a poner al alcance de quienes lo necesiten unos servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información para que esas libertades se puedan ejercer de forma segura, responsable y bien garantizada. Bien, pues ese es el objetivo al que entiende la ley y no solo a la interrupción del embarazo. De todas formas, no nos vamos a detener en este episodio en el análisis de todo el marco normativo sobre salud sexual y reproductiva que prevé este proyecto de ley, ¿no? Al fin y al cabo vamos a intentar analizar el aspecto más polémico de ella, que es la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, y todo lo demás lo apunto para que también tengamos conocimiento de que esto no es una ley aislada para un aspecto concreto de la libertad sexual de las personas, sino que intenta atender a toda esa libertad sexual, intentando garantizarla, intentando que se desarrolle de forma segura, libre e igual para todas las personas. Bien, dicho todo eso, lo que importa ahora es centrarnos en la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, en la exposición de motivos del proyecto de ley realiza un análisis de los antecedentes de los que venimos. Y es importante explicar brevemente cuál es la regulación existente en la actualidad. Venimos, como punto de partida, de un código penal de 1973 que prohibía completamente el aborto en todas sus expresiones y las castigaba conforme a las penas que el Código Penal de aquella época establecía. En 1984, sin querer modificar mucho más las cosas, lo que sí se hizo fue introducir tres excepciones en esa prohibición general. Por principio, el aborto está prohibido, pero hay tres casos en los que sí lo despenalizamos, no lo castigamos, ¿no? Y ese es que exista, en primer lugar, un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada. En segundo lugar, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación. Y en tercer lugar, cuando se presuma la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. Por lo tanto, la salud de la mujer embarazada, la salud o las malformaciones que pueda tener el feto, y el tercer supuesto, el que el embarazo fuera consecuencia de una violación. En esos tres casos no se aplicaba el castigo previsto por la ley, en todos los demás sí. Bueno, pues la exposición de motivos de este proyecto de ley dice, y basándose en distintos estudios que cita y en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diversos análisis que se han hecho en el derecho comparado de nuestro entorno europeo más próximo, justifica cómo a lo largo de estos años esa regulación ha revelado ser, por un lado, insuficiente para dar respuesta a todos los problemas derivados de los embarazos y del ejercicio de la libertad sexual y reproductiva por parte de las mujeres embarazadas, pero también, por otro lado, ha dado lugar a problemas de seguridad jurídica, a dificultades en la interpretación, a abusos derivados de esas dificultades en la interpretación, a problemas que han revelado la insuficiencia de la legislación anterior y la necesidad de darle la vuelta a la tortilla de asumir un cambio normativo y legislativo más ambicioso que el que antes se limitaba a castigar por principio estableciendo tres excepciones. Al fin y al cabo, dentro de esas tres excepciones quería entrar todo el mundo forzando la ley y poniendo en riesgo muchas veces no solo la vida y la salud de las mujeres embarazadas, sino también la situación jurídica de los profesionales sanitarios. Bueno, todo esto es lo que explica la ley para justificar que al fin y al cabo ahora intenta abordar una modificación legislativa más ambiciosa que atienda a la salud sexual y reproductiva de las personas y que en ese marco establezca una regulación concreta, bien definida, de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo plantea el proyecto de ley esa regulación? Primero cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece la necesidad de ponderar los intereses en conflicto, es decir, hay intereses de la mujer embarazada, por un lado, que la legislación tiene que atender, su salud física, su salud sexual, su salud psicológica, su propia libertad de tener o no tener hijos, pero también hay derechos e intereses de la vida prenatal que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han de ser tomados en consideración. Dice el Constitucional que los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida, pero que eso no significa que resulten privados de toda protección constitucional. Entonces, la ley parte de la necesidad de proteger ambos intereses, ¿no? Proteger los intereses que pueda tener la mujer embarazada, pero proteger también los intereses que pueda tener la vida prenatal. ¿Y qué respuesta ofrece a esa ponderación y a ese equilibrio de intereses y derechos? Establece una ley de diversas etapas. Al fin y al cabo se le ha llamado ley de plazos, ley de etapas, pues sí, lo que hace este proyecto de ley es establecer e intentar dar seguridad jurídica poniendo plazos concretos y situaciones concretas en las que cada persona involucrada en la interrupción voluntaria de un embarazo pueda saber a qué atenerse. Y en función del plazo de embarazo en el que se esté, pueda saber a qué supuestos están permitidos y cuáles no. En el siguiente apartado detallaré más concretamente cuál es el contenido de cada uno de estos plazos, ¿no? Pero digamos que progresivamente, gradualmente, la ley va protegiendo más, o sea, a ver si me explico bien. Disculpad la confusión. Pero partiendo de una primera protección de la libertad de la mujer embarazada, progresivamente va otorgando mayor protección a la vida futura, a la vida prenatal, y por lo tanto de una primera libertad, luego va progresivamente restringiendo esa libertad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y limitando los supuestos en los que esta interrupción es factible, o estableciendo las garantías y requisitos por los que pueda llevarse a cabo, por lo tanto, ya desarrollaré a continuación el contenido de cada una de esas etapas. Es importante las primeras 14 semanas de gestación, el segundo periodo de 14 a 22 semanas de gestación y de ahí en adelante hasta la culminación del embarazo. Eso ya lo desarrollaré a continuación, pero digamos en este apartado introductorio que, establecido el marco jurídico en el que es posible y se permite la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de ahí ya se modifica el tratamiento penal anterior, se cambia también el Código Penal para castigar desde luego las conductas que no entren en los supuestos permitidos. Pero cambiando el enfoque, a ver si me entendéis. Antes todo está prohibido, salvo estos tres supuestos. Ahora regulamos los supuestos en los que es posible la interrupción voluntaria del embarazo, y aquellos que no respeten el marco legal recibirán la sanción nueva que se propone para el Código Penal. Bien, y por último también se modifica, eso ya lo veremos en el tercer apartado, el tema del consentimiento informado, y es el aspecto probablemente más polémico que ya hemos dicho, ¿no? El de las mujeres de 16, 17 años. Bien, en este segundo apartado analizaremos los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo que se establecen en la nueva ley. ¿En qué casos está permitido y en qué casos no está permitida la interrupción voluntaria del embarazo? Establece la ley unos primeros requisitos comunes, ¿vale? Toda interrupción voluntaria del embarazo se tiene que hacer, en primer lugar, por un médico o bajo su dirección. En segundo lugar, en un centro público o en un centro clínico privado acreditado. Y en tercer lugar, que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con la ley que establece la regulación de la información y la documentación clínica. Entonces, esos tres requisitos: que se haga por un médico o bajo su dirección, que se lleve a cabo en un centro público o privado acreditado y que se haga con consentimiento expreso y escrito de la mujer embarazada o su representante legal, son cuestiones comunes que la ley establece desde el inicio para todo tipo de interrupción del embarazo, ¿no? Bien, a partir de ahí, la ley diseña dos tipos de aborto. Uno, el embarazo a petición de la mujer, y otro, la interrupción del embarazo por causas médicas, o el aborto por causas médicas. En realidad, analizando la regulación, la mejor forma de entenderlo, yo creo que es explicándolo como una ley de etapas. Porque al fin y al cabo, el artículo 14 es el que habla del embarazo a petición de la mujer, el 15 del aborto a petición de la mujer, el 15 del aborto por causas médicas, pero en realidad están estableciendo distintos plazos para que se puedan dar unos u otros supuestos. El primero, el embarazo a petición de la mujer se puede producir durante las 14 primeras semanas de gestación. Y ese es el primer plazo que establece la ley, con la declaración de un principio de libertad sexual reproductiva por parte de las mujeres embarazadas absoluta en esos primeros 14 semanas de embarazo. Durante ese primer plazo, una mujer, porque así lo plantea esta ley, puede decidir libremente si continúa o no continúa con su embarazo, si decide o no decide ser madre. Como ya hemos dicho antes, el proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva intenta garantizar la libertad de tener hijos y la decisión de cuándo tenerlos. Y por lo tanto establece un primer plazo de 14 semanas donde esa libertad corresponde a la madre y la interrupción del embarazo puede realizarse a petición de la mujer. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen? Además de los comunes de antes, que sea por un médico y que sea en un centro sanitario público o privado acreditado y con su consentimiento, establece dos requisitos el artículo 14. Es que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Es decir, se establecerá un protocolo en el que se informe a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo durante esas primeras 14 semanas de gestación para que se les informe de que existen derechos, prestaciones y ayudas públicas que apoyan a la maternidad, para que piense en serio si desea o no seguir adelante con el embarazo, interrumpirlo o al final ser madre, ¿no? Y luego, segundo requisito, que transcurra un plazo de 3 días entre esa información y el momento en el que efectivamente se practique la intervención de interrupción del embarazo. Al fin y al cabo, se informa a la madre, se le da un plazo de 3 días para que se lo piense y al final se programa la interrupción del embarazo. En esas 14 primeras semanas, la ley establece que la libertad de elección de la mujer embarazada sea total. Y a partir de ahí ya no. En esa gradualidad, en esa progresión de ponderación de intereses entre la libertad de elección de la madre y la vida prenatal, a partir de la semana 14ª de gestación, ahí ya la mujer no decide libremente. Solo es posible la interrupción del embarazo por causas médicas. Ahí es donde se mete el artículo 15, estableciendo un primer plazo de 22 semanas, donde excepcionalmente, dice además, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas solo, siempre y cuando exista un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, o exista un riesgo de graves anomalías en el feto. En cualquiera de los dos casos hace falta un dictamen emitido de forma previa por 2 médicos especialistas y distintos del médico que vaya a practicar el aborto. Es decir, el centro público o el privado acreditado solo podrá interrumpir voluntariamente un embarazo si concurre entre la semana 14 y la 22, si concurre grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías fetales, con el informe de 2 especialistas distintos a aquel médico que vaya a practicar el aborto. Vale. Y de la semana 22 en adelante es aún más restringido, ¿no? La exposición de motivos ya decía que al parecer existe consenso científico en que a partir de la semana 22 el feto puede ser viable, puede salir adelante, desde luego con dificultades para los fetos de 6 meses, de los 7 mesinos y demás, pero a partir de ahí ya parece que está el umbral de la viabilidad de la vida prenatal y por lo tanto a partir de la semana 22 los supuestos en los que se puede autorizar excepcionalmente una interrupción del embarazo, un aborto, son mucho más restringidos. En ese caso, los supuestos son 2. Que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Es decir, que a partir de la 22 la anomalía fetal no sea la anterior, un riesgo de grave anomalía, sino que sea una anomalía en el feto incompatible con la vida, que no sea viable ese feto, ¿no? Y así conste también en un dictamen emitido por 2 médicos especialistas. O, el último de los supuestos, cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Entonces, se establece la garantía de los 2 médicos especialistas en el análisis de si la anomalía que presenta el feto es incompatible con la vida, o si lo que se detecta es una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento de ese diagnóstico, porque la ciencia no da para más, porque no conoce la cura, en ese caso, si un comité clínico, que el siguiente artículo regula, lo permite, entonces se puede interrumpir voluntariamente el embarazo. El comité clínico está compuesto, según el siguiente artículo, en cada centro médico tiene que haber 2 médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. Entonces esos forman un comité clínico que en cada centro estará destinado a analizar, en el caso de una mujer embarazada, si el feto, a partir de esa 22 semana de gestación, es decir, en un embarazo ya bastante muy avanzado, si presenta una enfermedad extremadamente grave e incurable. En ese caso se autorizará. Por lo tanto, como resumen, siempre tiene que ser en un centro médico, público o privado acreditado, siempre tiene que ser bajo la dirección de un médico la interrupción y siempre tiene que ser con consentimiento expreso y escrito de la mujer embarazada o su representante legal. Luego, durante las primeras 14 semanas, cualquier mujer embarazada elige libremente si continúa con el embarazo o si lo interrumpe. cumpliendo el requisito de recibir la información de que existen ayudas y prestaciones sociales de apoyo a la maternidad y dejando pasar 3 días de reflexión antes de someterse a la intervención. Entre la semana 14 y la 22 solo se puede abortar si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o existe graves anomalías en el feto. Y eso lo tienen que avalar 2 médicos especialistas distintos del que vaya a practicar el aborto. Y a partir de la semana 22, dado que se entiende que un feto cuyo parto se provocara o se adelantara a partir de la semana 22, dado que se entiende que ese feto podría ser viable, en ese caso solo está permitida la interrupción del embarazo cuando las anomalías fetales son incompatibles con la vida o cuando se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el momento del diagnóstico. Bien, este es el marco legal que establece la nueva ley y a partir de ahí también detalla, yo creo que con bastante detalle, valga la redundancia, qué tipo de información se da, de qué forma se ha de dar esa información, cómo se protegen los datos, se acceden o se acceden los datos de carácter personal, las medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud de esas intervenciones, la protección de la intimidad y la confidencialidad de las mujeres embarazadas, una serie de garantías que intentan asegurar que los centros públicos de salud prestarán ese servicio en las condiciones permitidas por la ley y que además eso se harán con respeto a la intimidad, a la seguridad y a la salud de la mujer embarazada. Explicado lo anterior, en esta última sección habrá que entrar de una vez ya en lo que venimos diciendo que es el aspecto más polémico de esta ley, o por lo menos el que más eco está recibiendo en los medios de comunicación y en el debate público que se está suscitando estos días, ¿no? Y es cómo se permite que aborten las mujeres embarazadas de 16 y 17 años, menores de edad de 16 y 17 años, sin consentimiento expreso de sus progenitores o representantes legales. Bien, para explicar esto, debo comenzar por decir que no hay en este proyecto de ley un artículo expreso que diga se permite a las mujeres a partir de los 16 años hacer esto o no hacerlo, ¿no? Sino que la ley lo regula por remisión a otra ley anterior en la que se contiene la normativa relativa al consentimiento y a la información clínica y a todos estos derechos que corresponden a la autonomía del paciente. Se trata de una ley, la ley 41/2002, de ese año, del año 2002. La ley que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Desde el año 2002, por tanto, existe una ley que habla del consentimiento que se ha de dar pues cuando te van a operar, de la información que te tienen que dar, de los tratamientos, o del diagnóstico de tu enfermedad y del tratamiento que te van a suministrar, del consentimiento que necesitan por tu parte o por parte de tu representante en caso de que tú estés incapacitado o no puedas a manifestar una opinión, de la información y del consentimiento que han de recibirse y recabarse en cualquier tipo de enfermedad, de intervención quirúrgica y demás, ¿no? Bueno, pues esta ley del aborto, llamémoslo así, no inventa nada nuevo, sino que se remite a esa ley. La modifica en 2 palabritas solo para permitir a partir de ahora la interrupción voluntaria del embarazo también a mujeres a partir de los 16 años de edad sin más consentimiento que el propio. Vamos a ver si lo explico. Yendo a esa ley de 2002, tenía un primer artículo 5 que dice, y tiene, está en vigor, dice que cuál es el derecho a la información asistencial, ¿no? El titular del derecho a la información es el paciente, ¿vale? En cualquier tipo de enfermedad, intervención quirúrgica y demás. Pero también serán informadas las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Y cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Bien, esa es la información que se ha de dar. Y ahora ya el consentimiento. En los artículos 8 y 9 de esa ley se habla del consentimiento informado y el consentimiento por representación. Digamos que el consentimiento informado es el que el propio paciente da. Dicen que le van a intervenir quirúrgicamente, le informan de cuáles son las consecuencias de la intervención y le piden que consienta en esa a esa intervención, ¿no? Bueno, pues los artículos 8 y 9 de esta ley de 2002 son los que regulan, ¿no? Y dice que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, ¿vale? El consentimiento será verbal por regla general, pero se prestará por escrito en ciertos casos. Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, etcétera. Es decir, normalmente, pues para que te den un antibiótico, pues basta con que consientas verbalmente al médico de cabecera. Pero si se trata de intervenciones quirúrgicas y demás, ya la ley desde 2002 establece que ese consentimiento se firme, se preste por escrito. Ahora bien, ese es el supuesto normal, soy mayor de edad, me informan de la enfermedad que tengo, de la intervención quirúrgica que necesito y piden que firme que consiento de manera informada a esa intervención. Pero la ley tiene que regular cuando ese supuesto general, el más normal, pues no es posible, ¿no? Y entonces regula el consentimiento por representación. Es decir, no puedo dar yo por mí mismo la autorización para una intervención, sino que la tiene que dar mi representante. ¿Cuándo sucede eso? Según el artículo 9 de esta ley de 2002, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, por ejemplo, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de la situación. Y si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Es decir, imaginaros un paciente en coma o un paciente incapacitado que no sea capaz por sí mismo de dar un consentimiento, ¿no? Pues lo hará su representante legal o las personas vinculadas a él. El segundo supuesto está expresamente previsto cuando el paciente esté incapacitado legalmente, ¿vale? Y el tercero de los supuestos en los que ha de darse consentimiento por representación es el de los pacientes menores de edad, ¿vale? Y se regula así, ya desde 2002 está así. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, en ese caso hace falta consentimiento por representación, que lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos, ¿vale? Ahora viene, cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. ¿Vale? Y el último de los apartados que venía en esa ley. Luego ya intentaré dar la explicación de todo esto, pero por ahora os lo estoy leyendo simplemente. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad. Vale, explicado esto, a ver si consigo detallarlo con un poquito más de claridad. Cuando un paciente es menor de edad, para cualquier tipo de intervención, tiene que dar el consentimiento para la intervención sus representantes legales, es decir, sus padres, normalmente, o sus tutores o curadores, lo que tenga, pero normalmente sus padres. Bien, si tiene ya 12 años cumplidos, se debe escuchar previamente su opinión, pero al fin y al cabo el consentimiento lo dan sus padres. Ahora bien, cuando tengan ya 16 años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, es decir, no deciden los padres, sino que decide el hijo. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. Es decir, decide el menor, pero si se trata de una intervención de grave riesgo, cuando ya tenga 16 años, se informa a los padres y su opinión será tenida en cuenta. Este es el marco general establecido en la ley. Y luego se decía en esta ley de 2002, se excepciona de ese marco general los tres supuestos de aborto, de práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida, es decir, de fecundación, ¿no? En esos casos hace falta mayoría de edad, porque si no, hasta los 18 años es necesario el consentimiento expreso de los representantes legales. Bien, lo que ha hecho ahora la ley de interrupción voluntaria del embarazo, este proyecto de ley de aborto actual, es quitar esas cuatro palabritas del comienzo de ese artículo. Ahora se modifica ese párrafo cuarto del artículo 9 de forma que solo se exige mayoría de edad de 18 años a la práctica de ensayos clínicos y a la práctica de técnicas de fecundación. Se ha eliminado la interrupción voluntaria del embarazo y, por lo tanto, el aborto entra dentro de los supuestos generales. Entra dentro del supuesto en el que una menor con 16 años no necesita el consentimiento por representación, sino que da su propio consentimiento informado. Ahora bien, en caso de que se trate una actuación de grave riesgo, según el criterio del médico, no de la menor, entonces los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. ¿Vale? Eso además, completado con el artículo 5 que antes he citado, sobre el derecho a información, es decir, que el titular de derecho a la información es el paciente, pero también serán informadas las personas vinculadas a ese paciente en la medida en que lo permita de forma expresa o tácita. Pero también cuando el paciente, según el criterio del médico, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él. ¿Todo esto qué es lo que permite hacer? Permite que una menor de edad de 16 años tenga acceso a la libertad de decidir si quiere o no quiere ser madre con 16 años dentro de las 14 primeras semanas de gestación o dentro de las 22 semanas si existe grave riesgo para su salud o para la del feto o a partir de ahí si existen graves anomalías incompatibles con la vida y demás. Es decir, se les abre la posibilidad de acceder al régimen legal de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres a partir de los 16 años de edad. Pero en ese periodo en el que tienen entre 16 y 18 años, el hecho de que no necesiten el consentimiento por representación de sus padres, sino que puedan dar el consentimiento informado, no impide la posibilidad de que se informe a los padres y de que además su opinión, la de los padres, sea tenida en cuenta para la decisión correspondiente. Es a criterio del médico, cuando observa, por ejemplo, que una menor de 16 años pues no le da garantías de madurez y comprensión suficiente de la interrupción, o sea, de la intervención a la que se va a someter, que puede decidir informar a los padres, tomar en cuenta su decisión. Luego, la información se da a los familiares vinculados al paciente en función del consentimiento expreso o tácito que dé el paciente. Si la niña o mujer de 16 años no prohíbe expresamente al médico la información a los padres, el médico tendrá bastante más sencillo el acceso a los padres para darles la información. Ante la prohibición expresa de la menor de edad, pero mayor de 16 años, el médico podrá ver si los criterios médicos y la situación de salud físico-psíquica de la mujer que le pide la interrupción del embarazo le llevan a él a decidir si informa o no informa a los padres. Pero en cualquier caso, dentro de estos distintos criterios que establece la ley, lo que está claro es que, por un lado, contiene la misma regulación que cualquier otro tipo de intervención quirúrgica, por el otro lado, concede a las mayores de 16 años libertad y autonomía suficiente para tomar una decisión de ese calado por ellas mismas, pero además también prevé la posibilidad de que se informe a sus representantes legales, a sus padres, y la opinión de estos sea tenida en cuenta. ¿Por qué? Primero, porque la ley pretende dar libertad a las mujeres para decidir con seguridad jurídica y con garantías médicas la interrupción voluntaria del embarazo, pero además también porque pretende la ley situarlo dentro de los mismos derechos de información y obligaciones de consentimiento de cualquier otra intervención. ¿Vale? Por ejemplo, según la situación legal ya actualmente existente con esta ley de 2002, una menor de 16 años, una menor de edad pero mayor de 16 años, quiero decir, no necesita consentimiento por representación, consentimiento expreso de sus padres para someterse a una operación de reducción de estómago, o, por ejemplo, a una operación de cirugía plástica, o a muchas intervenciones quirúrgicas que revisten ciertamente gravedad, pero que según la ley, pues ya con 16 años no cabe prestar el consentimiento por representación. Por lo tanto, cuando se dice yo tengo que dar permiso a mi hija de 16 años para que le operen de apendicitis, pero no tengo derecho a saber si va a abortar o no, esa formulación es incorrecta, no se corresponde con la realidad. Una mujer de 16 años no necesita el consentimiento por representación de sus padres para someterse a una operación de apendicitis, puede someterse y firmar ella y no hace falta que firmen sus padres, pero sus padres seguro que tienen conocimiento que se le va a operar de apendicitis. Y otra, la ley no está permitiendo que las mujeres de 16 años aborten ocultándolo completamente de sus padres. O sea, que establece los mecanismos también para que los representantes legales sean informados y su opinión sea tenida en cuenta a criterio médico y del facultativo correspondiente. En fin, que lo que la ley ha hecho es situar la interrupción voluntaria del embarazo en un marco de seguridad jurídica, de plazos concretos y claros en los que se puede acceder a un tipo u otro de interrupción voluntaria del embarazo, a unos servicios de información, de asesoramiento, que provean también a la mujer embarazada información suficiente para que tome una decisión libre, pero también responsable. Y por último, un mecanismo, en el caso de las menores de edad, pero mayores de 16 y 17 años, por los que se le suponga madurez suficiente para tomar por sí mismas la decisión de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, pero garantizando, conforme a la regulación normal de cualquier tipo de intervención quirúrgica, garantizando que se informe también a los padres o representantes legales y su opinión sea tenida en cuenta en caso de que así crea el médico que resulta necesario. ¿Alguna vez has soñado cómo sería escuchar todos los podcasts a la vez? Bienvenidos una semana más a Necesito un Alma. Empática, muy maja, muy guapa y todo. Resulta que también sabe algo de cocina. No sé, no puedo. Pues nos envía un copia y pega de una lingota de prensa que el año pasado recaudó más de 3.000 euros. No había dejado mucho por desear, pero bueno, 17 años. Que realmente el cambio no vamos a notarlo localmente de un momento para otro. Nosotros, del diferido. Pero mira, algo desde el presente. Bueno, da igual. Porque lo único que no creo que vaya a hacer ese bailecito de Songo Anda y mucho menos la parte del minuto 20. Bueno, Marvin, ¿dónde? Pero esos que se denominan blogstars. Vale. Corta. Hemos tenido suficiente. ¿No creéis que pueda haber otra fórmula mejor? Conoce Podzap, el único podcast de la red donde hacemos un resumen de todos los demás podcasts. Así que ya sabes, no te lo pierdas, entra en www.podzap.com, el podcast donde salen todos los demás. Tengo que confesar que este episodio de Incrédulos Podcast me ha salido demasiado precipitado, creo que demasiado desordenado, y que sin perjuicio de que escuche después de esta grabación el resultado y vea cómo queda y espere sobre todo vuestras opiniones, Pues que creo que no me está satisfaciendo demasiado. Creo que me estoy liando. Pero, al fin y al cabo, tampoco es cuestión de enrollar más, de intentar sintetizar más, porque veo que no tengo esa capacidad, que si no voy con un guión muy, muy, muy detallado, mi capacidad de improvisación me lleva a enrollarme demasiado. Y, al fin y al cabo, aunque no estoy del todo satisfecho con el resultado, pues espero que de alguna forma haya dado información suficiente respecto al contenido de la ley, y que a partir de aquí pues ya el debate pues lleve los derroteros que tenga que llevar. Por supuesto que cada uno de los aspectos de la ley son absolutamente discutibles, ¿no? Pero lo que he intentado es explicar cuáles son sus objetivos, cómo explica la ley qué es lo que pretende hacer, cuáles son los principios programáticos que la inspiran y la regulación que establece para el aborto, así como la regulación que promulga para el consentimiento expreso o por representación que deba darse en cada supuesto de embarazo en función de la edad de la mujer embarazada. Os agradezco mucho, como siempre, la paciencia a los que habéis llegado hasta el final del episodio. Me encantaría que hubiera efectivamente debate, aunque no quiero manifestar mi opinión al respecto de esta regulación, pero sí me gustaría que hubiera debate en los comentarios del blog al respecto y que manifestarais lo que os parece esta regulación, las dudas que se os presenten o si la apoyáis o no la apoyáis o lo que sea. Me encantaría que se suscitase a partir de la polémica, pero sobre todo lo que me gustaría es que fuera pues sobre la base de estos datos la ley, que muchas veces no se encuentran en los medios de comunicación y en la información que recibimos por otras vías. Con esto termina el episodio 5 de Incrédulos Podcast. Muchísimas gracias a todos. Podéis contactar a través del blog en incrédulos.com, en los comentarios. Podéis escribir a incrédulospodcast@gmail.com y en Twitter me encontráis en el usuario Sigaurre o en el usuario también Incrédulos. Hasta la próxima. No puedo ocultar que faltan 2 días para las cuartas jornadas de podcasting de Murcia. El episodio debería ser más atemporal quizás, pero con esto, con una referencia a la actualidad más próxima y más ilusionante, pues termina este episodio 5 de Incrédulos Podcast. Y recordad, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, y no al revés.